10:47. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo. El capítulo del día de hoy es el 19, La consecución de la paz, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula La curación y la fe. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La curación y la fe. Les voy a leer los primeros dos párrafos. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. La consecución de esta es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación, pues sólo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario, ello implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios, y éste se cura porque tú tuviste fe en Él, al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves por consiguiente que es libre, y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo, y puesto que la comparte, la ha dado, y así Él cura a través de ti. Unirse a Él es un propósito unificado, es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas, y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste sin Él y te uniste a la mente, en la que reside toda curación. ¡Wow! Esos dos párrafos, si nos pusiéramos a meditar cada frase que dice, podríamos desprendernos de muchas cosas falsas, ¿no? Que tal vez inconscientemente las seguimos recordando o repasando o cargando en nuestra vida. Hay una de las partes que les leí en la que nos dice, bueno, creo que fue la primera, ¿no? Primer enunciado, que cuando nosotros ponemos una situación y se la dedicamos a la verdad, pero completamente a la verdad, dice que por añadidura, pues la paz viene, es inevitable. Y usualmente nosotros, cuando estamos experimentando cosas no muy gratas o no muy agradables, pues se nos olvida llevarlas ante la verdad. ¿Por qué? Porque son algo pues probablemente desconocido para nosotros o algo que nos atemoriza, que reaccionamos de una manera en la que queremos soluciones, ¿no? O queremos respuestas y queremos que la situación cambie si es que no nos está gustando. Pero no la llevamos ante la verdad y por ende pues no vamos a sentir la paz. Y es muy importante que cada situación que nosotros tengamos en nuestra vida, que las tengamos que experimentar, las llevemos completamente ante la verdad. Y para eso pues se necesita dedicación, necesitamos estar poniéndolo en este otro lado, ¿no? De la cordura, y no en el lado de la locura. ¿Para qué? Para que podamos experimentar la paz, y al momento de de experimentar la paz, pues también experimentemos la fe, ¿no? Es imposible, nos dice el libro, alcanzar la paz sin tener fe, o tener fe sin alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano, ¿no? Todo lo que se le entrega a la verdad para que este sea su único objetivo se lleva a la verdad mediante la fe. Fue lo que les leí hace rato. Y entonces también nos dice que uno se cura, ¿por qué? Porque tuviste fe en él. Toda situación que nosotros percibamos correctamente, no a través de nuestras interpretaciones, va a ser una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y este se cura porque tú tuviste fe en él, ¿no? ¿Cómo tuviste fe? Al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Nos dice en el párrafo 3 que el cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo no es el que se empieza a enfermar por decisión propia, entonces, ¿de dónde viene pues esta condición? No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiera usarlo. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma, que usa contra ese propósito para demostrar el hecho, entre comillas, de que la separación ha tenido lugar. Entonces ahí utilizamos al cuerpo como un instrumento de lo ilusorio. Y cuando vemos ciertos síntomas, por ejemplo, en nuestro cuerpo, pues es un aviso, ¿no?, de hacia dónde nos estamos yendo. Si estamos poniendo las situaciones que vivimos y la dedicamos completamente ante la verdad o ante la ilusión. Si estamos nosotros aprisionados, obviamente no vamos a experimentar la libertad. Y si estamos experimentando la libertad, pues por ende no nos vamos a sentir aprisionados. Entonces, en la verdad encontramos la libertad, en la verdad encontramos la paz, la fe, alcanzamos la fe y la curación. Muchos de nuestros problemas se basan a malinterpretaciones que nosotros tenemos. Las riñas que nosotros tenemos con las demás personas se deben a una interpretación de la vida de la persona de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque conscientemente, pues, vemos a la otra persona, a nuestros hermanos, los vemos como parte o una extensión nuestra. Y si es una extensión nuestra o es parte de nosotros, pues no la atacaríamos, ¿verdad? No la juzgaríamos. Aunque también, ¿no?, es a veces ilógico, pero sí lo hace uno, o sea, se empieza a criticar a uno mismo cuando no debería ser así, ¿no? Se empieza a hacer juicios de uno mismo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarnos en paz? ¿Cómo vamos a encontrar la dicha si nosotros mismos nos agredemos a través de nuestros pensamientos? Y eso a veces somos conscientes cuando decimos, se fue por mi culpa, hice esto, pero al hacerlo con los demás también nos creemos ajenos a eso, ¿no? O a lo que le estás imponiendo a tu prójimo, cuando realmente pues estás haciendo lo mismo que harías contigo. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de la unicidad y todos somos extensiones de otros. Y si no lo vemos así, pues vamos a seguir con nuestro propio camino y por nuestro propio mundo, malinterpretando todo, siguiendo un camino de ilusiones, experimentando cosas que pues nos van a doler, que vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a ponernos tristes, etcétera, etcétera, porque no estamos poniendo las situaciones ante la verdad. Qué bonito sería que desde este momento y cada instante de nuestra vida la dedicáramos a la verdad, que no tergiversáramos la realidad. Porque si no lo hacemos, pues obviamente nuestra vida va a ser llena de luz. A veces pensamos que sí estamos bien, que vamos por el camino correcto, ¿no? Y de repente nos encontramos con ciertos hermanos, ¿no? Otra gente, nuestros prójimos, que de repente pues empiezan a decir cada cosa y que nos empezamos a molestar y nos empezamos a agarrar esas ideas. Y pues ahí nos damos cuenta de que no he aprendido. ¿Por qué? Porque sigo haciendo juicios, me sigo viendo separado de esa persona y no la estoy contemplando con amor. ¿Les ha pasado que de repente pues tú estás muy en paz y dices, bueno, voy a salir, y de repente te reúnes con alguien, escuchas comentarios que dices, ay, no, esta persona está demasiado loco, loca, ¿no? O sea, está demasiado metido en su ego, metida en su ego. ¿Les ha pasado esto? Entonces, si les ha pasado como a mí me ha pasado, pues ahí volvemos a caer también, ¿no? En esta ilusión en la que volvemos a hacer separación, en la que podemos vernos desde otro lado oscuro, en el que no queremos, pero nos estamos viendo si los estamos viendo a los demás en ese otro lado. No hay que estar totalmente agarrado de las ilusiones y tampoco se nos invita, ¿no?, a que sigamos conservando esos patrones de pensamiento. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos cómodos con ellos. No son necesarios. Imagínate que a nuestra edad trajéramos en nuestra espalda una mochila que nos dijeron, no te la quites. Ok, no me la quito. Nunca te la quites. Ok, nunca me la quito. Imagínense que toda nuestra vida estuviéramos cargando esa mochila y al final nos dijeran, oye, ¿qué traes en esa mochila? No sé, pero me dijeron que nunca me la quitara. Pero, o sea, ¿qué es lo que hay en el contenido? Pues no sé. ¿Y por qué no te la quitas ahorita? Porque me dijeron que no me la quitara. ¿Me dejas verla? Pues no sé. Y de repente que la vieran y digan, ah, está vacía. O sea, no traes nada de valor, solamente traes piedras. ¿Piedras? Sí. Te quitas ese peso y te quitas la mochila porque dices, pues no la necesito si traigo piedras, ¿para qué la necesito? Entonces cuando te quitas esa mochila, te liberas y dices, ah, ya no tengo este peso. Y por más de que lo hayas traído pues toda tu vida hasta este momento, pues te acabas de dar cuenta de que no era necesaria y que te la pudiste haber quitado en otros momentos, pero pues no se dio hoy, pero ahorita se está dando. Lo mismo pasa con las ilusiones, lo mismo pasa con nuestras creencias, lo mismo pasa con todo aquello que nos oscurece o que aparenta oscurecernos nuestra vida. No son necesarias en nuestra vida esto. Podemos sentir la luz, podemos sentir el amor, podemos sentir la paz, siempre y cuando pongamos todas nuestras situaciones ante la verdad. Y ante la verdad se encuentra el Espíritu Santo. Y si nosotros encomendamos cada momento de nuestra vida al Espíritu Santo o a la energía divina o a Dios, como tú le quieras llamar, entonces vamos a ir seguros por la vida, porque no vamos a querer cambiar algo que ahorita ya se está dando. Lo que sí puedo cambiar es mi interpretación de lo que se está dando. Y si no me gusta lo que estoy observando, puedo transformarlo, pero a través de la verdad. Yo me puedo liberar de la culpabilidad a través de la verdad. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. Y cuando hay falta de fe es porque nosotros seguimos haciendo juicios. Estamos juzgando al Hijo de Dios. Y estamos juzgando y estamos creyendo que es indigno de recibir el perdón. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda culpa que él mismo se echó encima. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real. ¿Por qué? Porque la fe surge de la percepción del Espíritu Santo, no de nuestra percepción. Y la compartimos con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, nos lo estamos ofreciendo a nosotros mismos. Y es así como empezamos a entablar relaciones santas, con un nuevo propósito. ¿Para qué? Para que la compartamos con nuestros hermanos. Si nosotros seguimos viviendo en separación y decir yo soy diferente a ti, y a ti, y a ti, y a ti, entonces se nos está dando una falta de fe. La falta de fe es la que nos ha separado. No nos vemos a salvo en los demás. Nos vemos como personas diferentes, cuerpos diferentes, etcétera, etcétera. Y le estamos otorgando un valor al cuerpo que no es. Como nos dice en el párrafo 13, la gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente. Y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Nos dice, ofrécele pues gracia, y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos. Y dejad que la gracia os cure a la vez, para que podáis curar mediante la fe. También nos dice en el párrafo 14 que en el instante santo tú y tu hermano se encontrarán ante el altar que Dios ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Que dejemos a un lado la falta de fe y vayamos juntos. Ahí es donde veremos el milagro de nuestra relación tal como fue renovada por la fe. Y en la fe se encuentra el perdón. Y no hay nada que se pueda obstruir a nuestra visión. El cual lleva también el milagro de la curación con la misma facilidad a cada uno de nosotros. Se nos invita a que seamos mensajeros del amor y que pongamos en práctica todo esto con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que estamos unidos ante el altar donde fueron enviados. Dedícate, por lo tanto, a algo eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello ni a convertirlo en un esclavo del tiempo. Todo lo que nosotros creemos hacerle a alguien más no lo estamos haciendo nosotros mismos. Y Dios nos creó libres, no esclavos de nada. No podemos esclavizar un cuerpo. Sin embargo, a veces así lo hacemos. Lo estamos esclavizando, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió. Entonces, nuestra mente hoy la vamos a unir con la verdad. Y vamos a experimentar el amor, la paz y la fe en nuestra vida, para que por ende se dé por manifiesto la curación. Y bueno, aquí vamos a finalizar el apartado y voy a pasar rápidamente a la lección 148 del cuarto repaso. Recuerden que la idea que se está repasando en todas es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los ejercicios a repasar son 135 y 136. Y nos dice el primero: si me defiendo, he sido atacado. Y la número dos: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Número uno: si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Ya nomás faltan dos repasos más, el día de mañana y el próximo lunes, y ya empezamos nuevamente con lecciones completas. Ok, y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.